Lord of the Ages rode one night. Muy buenas, esto es Pañuelos de Papel y en los próximos 60 minutos podréis escuchar la mejor música independiente nacida después del 5 de febrero de 2009. En este programa, como sabéis, en Pañuelos de Papel, una serie de amigos nos reunimos cada viernes para compartir con todos vosotros lo que hemos encontrado y por la red como buena música independiente. En este programa de hoy, en la 25ª edición de Pañuelos de Papel, podéis escuchar las voces de Dani. Hola, Dani. Hola, buenas tardes. Y la voz que estáis escuchando ahora mismo, que es la de Edu. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, así como todas. Muy bien, no hay queja. Escuchando mucha música, por supuesto. Sí, a ratos, cuando me dejan mis padres. Pues, ¿qué nos traes para comenzar el programa de hoy? Pues empezamos con Cash McCombs, un artista americano, californiano de 32 años, que acaba de sacar hace unos pocos meses, en julio del 2009, su cuarto disco, que se llama Catacombs, con el sello Domino Records, un sello que estamos acostumbrados a escuchar por aquí, con buenos artistas, buena música. Y bueno, es un disco que escuché hace poco, aunque esta canción que quería poneros es el primer single de ese disco. Ya hace tiempo que lo escuché, bueno, pues por casualidades de la vida, pues alguien en el Facebook pues pone el vídeo de esta canción. Lo escuchas y mola muchísimo. Bueno, pues es la canción se llama Dreams Come True Girl. Tiene una cantante invitada que es Karen Black, una señora ya con sus añitos, una cantante, también actriz de larga trayectoria, que salió en Easy Rider, El Gran Gatsby, bueno, una cantidad de películas brutal. Lo estuve mirando antes en la Wikipedia y era increíble, ¿no? Lo que da de vida, lo que da de sí una vida, ¿no? Pero bueno, pues en esta canción, con ese tono country folk que caracteriza a Cash McCombs, pues tiene también esa aportación de Karen Black con ese vozarrón que aparece al final de la canción. Y bueno, si quieres lo escuchamos. Venga. Not my reality girl, you're my dreams come. era Cass McCombs, del disco Catacombs, su primer single Dreams Come True Girl, que bueno, tiene unos meses, es del verano más o menos, pero bueno, ¿quién diría si es de este verano o si es del verano del 85? Te iba a decir yo ahora, sí. 73. Sí, la verdad. Una canción temporal, ¿verdad? Sí. Quizá, bueno, junto con otros grupos así como Las Vegas, creo que era, que están ahí también con un revival que muchos grupos ahora están teniendo, de recuperar muchas cosas de los años 70 y tal. Pero este yo creo que incluso un rival mucho anterior, ¿no? Así a lo Johnny Cash, a lo así sonido fronterizo y tal. Está muy bien, ¿eh? Te voy a robar luego el disco para escucharlo en casa. Ay, me los compro en la FNAC y tú me los robas. Ay, ¿cómo estamos? Crisis, en época de crisis hay que vivir de... Sí, aquí triunfar más listo. Pues muy bien, pues yo te voy a traer, te voy a poner ahora un grupo que te gusta mucho, creo. Beach House. Qué guay. Sí. Nos encanta. Ya lo hemos puesto aquí en Pañuelos de Papel. Concretamente fue Yago en octubre del año pasado. Y bueno, ahora acaban de sacar hace un mesecito su tercer disco. Se llama Teen Dream, el sueño adolescente. Y es eso, el tercer disco del dúo Alex Scali y Victoria Legrand, también un nombre muy pronunciado en este programa. Y es el primer disco que sacan para la discográfica Sub Pop, una gran discográfica con estupendos grupos. Se trata de un disco lleno de canciones sencillas, con una producción muy minimalista. No hay arreglos de cuerdas ni de orquestas tremendos. Pero sí que es un sonido grande, ¿no? Es un cada cosa está en su sitio y cada cosa suena estupendamente. Sobre todo la voz de Victoria Legrand, que se saca de la manga unas estupendas melodías muy originales, y Alex pues la acompaña con unos arreglos basados en guitarras ahí con el slide, con punteillos y tal. Impresionante. Un sonidazo. Los cuatro primeros temas del disco son geniales. El tema que os traigo ahora es el que han elegido como single. Que se llama Norway, Noruega. En Pitchfork ya se puede ver un avance en vídeo del disco Teen Dream. Ya os hemos hablado de la estupenda página de Pitchfork, que tiene un apartado para vídeos de estos artistas que tanto nos gustan, y son muy buenos estos vídeos, con una calidad estupenda, una escenografía también muy original, muy recomendable todo. Vamos a escuchar a este tema, que es de estos que entran a la primera, ya incluso antes de sonar, ya son de los que gustan. Beach House con este estupendo Norway. Con razón han llevado un 9, un sobresaliente en la página de Pitchfork, en la sección de la mejor nueva música. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido este tema, Dani? Pues me encanta, me ha encantado. Y bueno, Victoria Legrand, la verdad que es un gran descubrimiento, mejor dicho. Es impresionante, ¿no?, verla en directo, en actuaciones que se pueden ver por ahí por YouTube. Ves que, bueno, que tiene una presencia y una voz y en todo, que es impresionante. Uh-huh. Y también comentábamos que Victoria Legrand. Sí. No, que hemos hablado mucho de ella, sí, aquí. Una por sus fotos, es que sale, sí, siempre muy guapa ella, sí, sí. Muy alegre. Y también, bueno, es que la hemos escuchado también cuando hemos puesto temas de Grizzly Bear, porque tanto en el Two Weeks que hemos escuchado directo, aquí, sí, como en directo y también en estudio. Ah, sí, sí, aparece. Los coros, sí, ah, pues está ella. No sabía. Está su voz por ahí, subliminalmente. Y también en esta banda sonora de esa peli que. Esa peli que se llama Luna Nueva, que tiene una banda sonora que es buena, es lo bueno que tiene esa peli. Pues salía también Grizzly Bear, una colaboración con Victoria Legrand, con Beach House en general. También la hemos escuchado aquí, un auténtico temazo, sí, uno de los temas centrales de la película. Bueno, luego también hablaremos un poco de Grizzly Bear, que cada vez están, ¿no?, sí, están más cerca de nuestro país. Qué bien. Ganas de verlos también. Pero bueno, eso será después en la sección de agenda de conciertos. Sí, sí. Vamos a comenzar la segunda ronda. Te vuelvo a tocar, Dani. Pues vamos a escuchar a Simio Mobile Disco, que por cierto estuvo en el Primavera de este año. ¿Ah, sí? Tuve la oportunidad de verlo, sí, de verlos. ¿Y qué tal? Es el trío. Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que siempre tienes dudas, ¿no?, con estos grupos de electrónica, de cómo funcionarán en un escenario. Uh-huh. Sobre todo a altas horas de la noche, cuando estás ya cansado, no sabes muy bien hasta dónde aguantarás, pero la verdad es que, bueno, es un grupo que no tiene muchos discos, pero lo poco que tiene, pues el poco tiempo que llevan, lo han aprovechado muy bien entre colaboraciones con otros artistas y los dos álbumes de estudio que llevan, pues la verdad que fenomenal. Muy, muy, muy bien, vamos. Y yo sé, temas como el Hustler que tocaron y otros, bueno, sonaron muy, muy potentes. Vamos, en escenario dan mucha, mucha caña. Y bueno, el segundo disco lo sacaron en el mes de agosto de este año pasado, se llama Temporary Pleasure, y es un disco en el que tienen colaboraciones de artistas de varios grupos, yo que sé, está uno de Super Furry Animals, está otro de Hot Chip, está el cantante de Gossip, y está el cantante de Jess Ayer en uno de los temas también, Chris Keating, sí, pues está cantando en el segundo corte, que fue Audacity of Huge, fue el single que sacaron de este disco, el adelanto que habían sacado por el mes de mayo, y que bueno, que fue quedando por ahí, no sé por qué, pero bueno, siempre está bien rescatar un poco hacia atrás, ver esos temas que son casi, casi viejos. Sí, casi caducados. Casi caducados, y escucharlo porque, bueno, es un auténtico temazo. Muy bien. Yeah. Está Simian Mobile Disco con Audacity of Huge del disco Temporary Pleasure, que por cierto lo sacaron con el sello inglés Wichita, un sello independiente con grandes artistas que nos gustan mucho como Los Campesinos, uh-huh. Los Dodos, Le Savvy Fab o sí. Clap Your Hands Say Yeah. Tienen muy buenos grupos, sí. Muy interesante. Y en colaboración, bueno, esta canción que hemos escuchado tenía esa voz del cantante de Sager. Se ve que los de Simian Mobile Disco, pues eso, que no cantan mucho porque tienen muchas colaboraciones de... Les gusta que cante otra gente, ¿no? Sí, sí, como Er, ¿no? Así que sí. Siempre se traen a las mejores voces de cada estilo y tal. Sí, sí, un rollo así como Roy Shop también, que les gustan tener sus cantantes favoritos que colaboran. Pero bueno, esto es una colaboración que eso, que ya tiene sus meses, uh-huh. y que hemos escuchado con gusto durante este tiempo. Sí, sí. Un estupendo tema, sí, como comentábamos, a micro cerrado para bailar, ¿no? Por ahí. Sí, además que nos encanta Jess Ayer. Sí, la verdad es que la voz de Chris Keating es reconocible en cualquier pista que te pongan. Uh-huh. Y le va muy bien a este tipo de música. Ya comentábamos con el disco de Jess Ayer que también se han vuelto un poquito más ochenteros en muchas de sus canciones. Y le da un toque muy muy bonito. Sí, sí, han asaltado la pista de baile. Sí. Y bueno, y la verdad que con ese discazo que es el Odd Blood, que estamos enamorados de él. Y, uh-huh. y bueno, la verdad que gran descubrimiento para la humanidad. Sí, la verdad, yo te lo agradeceré toda la vida, porque fuiste tú el que me lo descubriste, el grupo Jess Ayer. Dale, que hombre. Bueno, pues vamos a alejarnos de la escena independiente, volvemos a la escena nacional. Os voy a poner un disco, bueno, una canción más bien, de un grupo español que se llama Blackanova, son creo que sevillanos, y ya los pinchamos aquí, concretamente fuiste tú, ¿no, Dani? Sí, sí. Con su anterior trabajo, que era Madre, un EP, sí, ¿no? Un EP, era el tercer EP que sacaban, Madre, y de ahí habíamos pinchado uno de los temas, un buen EP, aquel tenía temas como El Sueño Americano, sí. Que era el que pinchamos. Uh-huh. Muy bien, y está, bueno, ya desde su primera demo, Monja, y luego su segunda demo, Perro, pues tuvieron muy buenas críticas por parte de la prensa así más independiente, por ejemplo, blogs como... La Nadadora, siempre destacan sus discos. Y ahora han colgado en su MySpace el avance de lo que será su siguiente disco, que aún no sé el nombre, pero estará publicado bajo el sello Foen, también un sello que nos gusta mucho, que pinchamos bastante en este programa. Por ejemplo, creo que es... bueno, está Úrsula. Está Úrsula, está Emilio José. Sí, están Apeiron, ¿no? Sí. Vamos, de lo mejorcito de la escena más underground. No son grupos que vayan a grandes festivales, pero sí que siempre reciben muy buena crítica, uh-huh. por parte de la prensa no mainstream, no más especializada. El tema que vamos a escuchar ahora está, ya os dije, colgado en su MySpace, myspace.com/blackanova, y se llama Serie B. Es un tema que a mí me recuerda especialmente a nuestros compañeros de Nadadora, porque tiene así voz masculina y femenina a la vez. Es un tema bastante lento dentro de lo que ellos suelen tocar, el shoegaze, y no sé, a mí me ha recordado mucho, quizá un pelín más rapidillo que lo que suelen hacer los coruñeses, y a lo mejor a ti te recuerdan a otros grupos. Yo no los controlo mucho, la verdad, a lo mejor Mercromina, Surfing Bichos, puede que tengan ahí mucha influencia de ellos. Vamos a escucharlo y me cuentas a ver qué te parece. Como siempre, problemillas con el MySpace. Vamos a volver a intentarlo y a ver si podemos escuchar esta serie B. Si quieres lo intentamos un poquito más tarde. Sí, claro. ¿Te parece que comencemos la tercera ronda con tu recomendación? Me parece fenomenal. Y mientras tanto voy cargando esto, sí, a ver si se acaba. Por teléfono a MySpace a ver si solucionan ese problema. Exacto, sí. Al señor José Manuel MySpace le voy a llamar. Y bueno, y si quieres, pues pasamos a la tercera ronda, en la que podemos empezar escuchando a The Knife. The Knife, que acaban de sacar un adelanto de un trabajo que han hecho en colaboración con Mount Sims, que es un DJ alemán, y con Planeta Rock, que es una músico alemana también, que conocimos pues este año pasado. Estuvo en Expo Coruña, en el laboratorio, haciendo una actuación realmente impresionante, muy sorprendente. Sí, de vídeo y sí, tenían unas videoproyecciones muy, muy espectaculares, sí. Aparte de su puesta en escena, la puesta en escena de Planeta Rock, que es bastante sorprendente, ¿no? Ella es una chica con el pelo muy, muy rubio, con una túnica blanca, y que a la que le gusta usar unas máscaras, parece pues bastante artesanales, ¿no? Medio metálicas, medio de papel albal, medio no se sabe de qué. Y la verdad es que era muy impactante, ¿no? Esa potencia que metía con su voz, aparte del volumen elevado que le gusta usar. Pues bueno, la verdad que ha encontrado pues unos buenos aliados en The Knife, porque la verdad The Knife pues tienen bastante parecido con Planeta Rock, ¿no? Porque está Fever Ray, ¿no? La cantante. Sí. Fever Ray, bueno, es su proyecto en solitario. Karin Dreyer, que es como se llaman, pues también son un poco esquivos cuando actúan, pues les gusta usar máscaras, ¿no? Máscaras venecianas, aunque no han actuado mucho, que yo sepa, no suelen hacer actuaciones. Pero las pocas veces que se las ha visto en público, utilizaban máscaras, sí, para taparse. Y hacen un buen juego de voces, ¿no? Entre Planeta Rock y Karin Dreyer. Y bueno, y The Knife, pues si no los conocéis, pues es un dúo electrónico sueco. Ha sacado ahora su quinto disco, que sería este Tomorrow in a Year, que es una ópera que han compuesto para un grupo de performance danés que se llama Hotel Proforma. Y está basada, es bastante curioso, pero está basada en el libro de Charles Darwin, El origen de las especies. Ah, sí. Que hace poco cumplió 50 años, ¿no?, de su publicación. No, 150 sería. Bien. Esto demuestra lo bien que estoy de historia y de... Pero sí, estuviste cerca. Sí. Acertaste dos dígitos. Pero bueno, entonces el caso es que sacaron en su MySpace como adelanto un tema que se llama Coloring the Pigeons, que podemos escuchar si quieres, y en el que se puede escuchar las voces de tanto de Karin Dreyer como de Mount Sims como de Planeta Rock. Venga. Thank you. All the grooves, right from cinnamon chill. Muy bien, casi lo escuchamos entero. Era The Knife con Mount Sims y Planning to Rock, dentro del disco que van a sacar ahora por internet, que se llama Tomorrow in a Year. El tema se llama Coloring the Pigeons. Uh-huh. Que por cierto, sale con el sello Rabbit Records, que es precisamente The Knife. O sea, los hermanos Dreyer Anderson, Karin Yolaf, pues son el sello Rabbit Records, en el que sacan los discos The Knife y Phoebe Ray. Uh-huh. El disco de debut que sacó Phoebe Ray en el año pasado, que hace poco escuchamos, ¿no? Aquí en el programa, que por cierto está muy guay ese disco. Uh-huh. Como también está muy bien el disco anterior, que había sido el cuarto de The Knife, que era el Silent Shout, que salió en el año 2006. También un discazo, muy reconocido por la crítica. Y bueno, y que nos gustaría mucho verlos en directo. Lo que pasa que, ya digo, que parece ser que son poco pródigos en... Son muy tímidos. Sí. ¿No? Pero bueno, me conformaría simplemente con ver otra vez a Planning to Rock, que realmente nos había impactado mucho esa actuación en Coruña, en Expo Coruña. Sí, bestial, bestial. Cómo combinaba todo. Su música con los vídeos a una calidad impresionante. Sí, mezclaba, pues eso, proyecciones a cámara hiperlenta con, digamos, colores ahí generados casi aleatoriamente por un ordenador. Esos efectos caleidoscópicos que creaba con sus imágenes, con repeticiones también de sus imágenes, impactaba bastante, ¿no? No sé, hasta parecía que ella misma se veía bastante impactada a veces, que miraba la pantalla como inspirándose viendo sus propios vídeos, porque la verdad que bien está ese proyector de esa sala de Expo Coruña. La verdad es que sí. Se veía muy bien. Y estupenda este tema. Me encanta cómo funcionan los tres componentes, bueno, las tres formaciones en una sola canción. Se complementan muy bien, cada uno en su estilo, cantando inconfundible la voz de Karen Dreyer Anderson, y bueno, la de Planning to Rock también. Y genial. Me gustó mucho el tema este. Hemos escuchado nada menos que 9 minutos y pico, ¿no? De estos 11 de Coloring the Pigeons. Uh-huh. Pero bueno, a la espera estamos de conocer el resto del disco, que seguramente merecerá muchísimo la pena. Sí, seguro que sí. Y ahora, bueno, pues vamos con el trabajo pendiente. A ver si me deja el señor MySpace pinchar el tema de Black Anova. Ya os prometo a partir de ahora que no pienso volver a pinchar ningún tema desde el MySpace, porque esto no puede ser. No es serio. Vamos a escuchar e intentar escuchar Serie B de Black Anova. Pues nada, aquí se queda la canción de Blacanova, MySpace, gran compañero de gente que intenta hacer un programa de radio. Nos cortó este estupendo tema, serie B, de lo que va a ser el siguiente disco de Blacanova. ¿Qué tal te ha parecido lo poquito que hemos podido escuchar? Pues muy bien, nos estaba gustando muchísimo, la verdad. Con, sí, sí, realmente podemos encontrar esas referencias, aunque suena muy, muy personal y muy, muy original. Pues bueno, nos recuerda también a lo que tú decías, a estos chicos de Ogrove, a Nadadora. Eso, de Ogrove, no de Coruña. También a Alfaro, a Travolta, bueno, todo lo que salió de Chucho, Mercromina, de los Surfing Bichos. Tiene ese contraste de la voz masculina susurrando con la voz femenina dulce. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero muy bien, muy bien. Nos encanta, nos gusta mucho este grupo. Sí. Promete. Pues muy bien, me alegro de que te haya gustado. Vamos a recordar un poco de qué forma puede nuestro oyente ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un email. A falta de uno tenemos dos, panuelosdepapel@gmail.com o panuelosdepapel@quackfm.org. También tenemos un blog, mispanuelosdepapel.blogspot.com. Ahí colgamos semana a semana los programas que vamos emitiendo, la lista de las canciones que hemos pinchado y una lista de vídeos relacionados con estas canciones. También estamos en toda red social existente. Estamos en Twenty, estamos en Facebook. Y eso está sonando. Bueno, vamos a dejarla que suene acompañando esta sección. Fátima de Blacanova. Ya que no le hemos pinchado un tema entero, pues otro tema así por detrás. ¿Qué estaba diciendo? Facebook, Twenty, MySpace. Podéis escucharnos en cualquiera de ellos. Bueno, escucharnos no, podéis leernos. De eso se encarga Yago, que hoy no está. Ya llevo unas cuantas faltas del programa. Y creo que no se me olvida nada más, ¿no? No. No. Bueno, también podemos recordar, o informar de que ya han salido nuevos nombres para el festival. El gran festival español por excelencia, el Primavera Sound, además con unos pedazo nombres que asustan. Se han incorporado Grizzly Bear, por ejemplo, un grupo que nos encanta. Luego también vendrán Tortoise, Built to Spill, Vic, que es un proyecto paralelo de uno de los componentes de Portishead. De Geoff Barrow, pues, creo que se llama, y Condofax, que es, digamos, que el otro nombre de Yo la Tengo. Son ellos mismos, pero haciendo otro proyecto. Aún no los he escuchado, no sé qué tal están, pero pinta bien, ¿no? Yo la Tengo es un nombre estupendo. Y bueno, también The OCs, por ejemplo, grupo así garajero de Norteamérica, con un sonido que se está llevando mucho por allí. Bueno, Sinfield, os aconsejamos que os paséis por la página del Primavera Sound y vayáis haciendo los deberes, porque la verdad, si está en el Primavera Sound es que se merece unas cuantas escuchas. Y bueno, pues si quieres vamos terminando la 25ª edición de Pañuelos de Papel con un tema tuyo, por ejemplo. Muy bien. Sí. Mío no, de M. Steve. Ah, pensé que lo habías compuesto tú. Sí, bueno, era una broma. Es mío, realmente. Bueno, pues es un tema eso que compuse en la línea de Sufjan Stevens, de Saint Vincent, que creo que os va a gustar mucho. Uh-huh. Es el primer disco, saldrá como de M. Steve, y eso, y soy neoyorquino y de 29 años. Y bueno, y vamos a escuchar el segundo corte de este disco, que el disco se llama Heavy Ghost. Saldrá con el sello Asthmatic Kitty. Uh-huh. Y ha salido ya. Y este segundo corte, que se llama Pity Dance, que bueno, que os gustará mucho. Muy bien, pues con este tema nos despedimos hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Un saludo. Oh.